quiero que sea solo tú mi única pasión. ¿A dónde estás? Te estoy buscando, porque quiero conversar solo un momento entre tú y yo. Y yo te estoy buscando, tú me estás tocando, siento tu calor, oh Dios de amor. Y yo te estoy buscando, tú me estás tocando, siento tu calor, oh Dios de amor. Contigo quiero, yo te estoy buscando, contigo quiero estar juntito a tu lado hasta la eternidad, porque contigo me siento bien. Desde que te conocí, cambiaste todo mi ser. Porque tú me has amado, tú me has perdonado. Cuando me he caído, tú me has levantado. Y sé que conmigo siempre tú estarás aquí, en mí, aquí. Y tú y yo, vivamos el momento. Y déjame decirte lo que siento. Y dame más de todo tu aliento. Que contigo yo me siento. Contigo yo.